Hola, hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos. 5 minutos pasan de las 9 de la noche. Así empezamos en vivo en La Maja 91.7. Este programa especial al Emparadis, a la discoteca que marcó un estilo y una época. Más cerca del paraíso, así llamamos este programa, nuestro tercer programa ya de este nuevo ciclo. Jueves primero de octubre, el primer jueves del mes, y estamos por supuesto firmes acá en La Maja para hacerte compañía. Hoy vamos a escuchar excelente música, por supuesto de la época inolvidable de Emparadis. Antes que nada vamos a presentar a todo nuestro staff que hace posible que se realice este programa. En la producción Sandra Fabre, Candela Herrera. En la conducción que les habla Aymara Carrozzi y Adrián Traversa, que por supuesto va a estar conmigo, que en un ratito ya está llegando. Y en la producción general Cel Producciones, Claudio Lugo. Arrancamos empezando escuchando música en este día jueves. Hasta las 23 te vamos a hacer compañía. Y empezamos escuchando muy buena música en el especial de Paradis. Get me out. Especial Le Paradis. La historia continúa. Estamos más cerca del paraíso. El sueño está en marcha. Nueve de la noche, 14 minutos. Seguimos en este especial Le Paradis. Más cerca del paraíso. Así llamamos este nuevo ciclo en La Maja 91.7. Y ya podés estar contactado con nosotros. Anota el teléfono 4214-4500. Esa es nuestra línea para que vos puedas estar contactado con nosotros. También podés escribirnos a nuestro correo electrónico tributoleparadis@gmail.com. También nos podés enviar un mensaje desde tu celular. Escribís la palabra La Maja, todo junto, dejas un espacio y tu mensaje lo envías al 555-88. Y ya empezamos a recibir mensajes, en este caso mensajes de texto. Gracias por revivir Le Paradis. Saludos a la gente de Lavallol que iba a Lepa, Carlos. Bueno, muchas gracias. También piden el tema de Tom Tom Club, The Man with the Four Ways Hips. Muchas gracias. Bueno, vamos a ver si vamos a poder cumplir el pedido. Vos también podés hacer tu pedido, vos también podés llamarnos. Acordate, 4-214-4500. Seguimos escuchando música en este especial Le Paradis. Más cerca del paraíso. Jueves de 21 a 23. Un tributo único. En La Maja 91.7. La leyenda sigue viva. ¿Y? We'll be right back. Estás escuchando Más Cerca del Paraíso. El tributo. 22 minutos pasan de las 9 de la noche y, como siempre, tengo a mi lado a la persona que está conmigo todos los jueves. Tarde pero seguro, firme, está acá con nosotros, por supuesto. ¿Quién otro mejor que para hablar de música, sino Adrián Traversa? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Estoy trabajando. Y obvio, vos tenés tus ocupaciones, pero está acá él, firme. Corriendo, pero bien. Bien, llegaste bien, Adri, eso es lo importante, que estás acá con nosotros. Sí, en este especial de Paradis, por supuesto. ¿Me extrañaron un poco? Sí, la verdad que sí. Se extrañó tu ausencia. Sí. Estaban tristes acá. Y Adri, sí, ¿cuándo llega? Preguntaban. Me imagino, sí. Llorando, hay gente llorando. Tengo hambre. ¿Tenés hambre, chicos? Por favor, alguien que le consiga algo para comer a Adrián. Por favor. Que vino con hambre, tuvo que venir corriendo. Qué bárbaro, ¿eh? Gracias. Gracias a todos. Bueno, tengo hambre. Tengo hambre y te digo la verdad. A ver, decime. La verdad. No sé de qué se trata todo esto. ¿Qué es un programa de radio? ¿Vamos a poner música? Vamos a poner música de toda la época de Le Paradis. Mira vos. Seguramente conoces muchísimo sobre eso. Mira qué bien. Y mirá las presencias que tenemos hoy. Hoy tenemos mucha presencia de gente en el estudio, gracias. Mirá quién vino. Firmes como siempre. El famoso, y de traje, se sacó el pijama y vino de traje. Muy bien. Muy bien vestido, muy elegante. Saben de quién se trata todos, por supuesto, ¿no? Sí. A ver, ¿vos sabés de quién es? Mariano. ¿Mariano qué? Mansur. Muy bien. Ay. Bueno, ¿nos acomodamos? ¿Me pones un temita, algo lindo con él? ¿Te gusta la elección que hizo? Claudio, sí, muy bien. ¿Qué versión, eh? Noche de jueves para bailar hoy, ¿eh? Hoy vamos a bailar. ¿Tienen ganas de bailar? Sí, todos tenemos ganas de bailar. Vamos a tener una comunicación internacional hoy. Internacional, mirá vos. Todavía no vamos a decir. No, sorpresa. No, sorpresa. Surprise, sorpresa. Esto es Empress. Dying to be dancing. music. So party, everyone. We're dying to be dancing. We're gonna have some fun. So now we're gonna party until this jam is done. Su música, toda su gente. Más cerca del paraíso. La historia continúa. Tengo hambre. ¿Seguís con hambre, Adri? Sí. Nadie todavía te trajo, nada. Nadie fue capaz de traerte nada, nada para comer. Bueno, no importa. Vamos a agradecer, Adri, a la gente que vino hoy al estudio. Uh-huh. Fabián Herrera, por supuesto, Sergio Cosimano, Mariano Mansur y Gabriel Levaje. Muchas gracias por estar acá con nosotros. Mansur está acá con, Su escudo. Tiene un escudo en la sola, mirá. Club Atlético Banfield. Muy bien, Banfield. Es de los míos, Mariano. Muy bien. Te felicito. Muy bien, Marianito. Bueno, y la gente se puede contactar con nosotros. Ya está habilitada la línea. Uh-huh. 4214-4500, nuestro teléfono. Dale, nos pueden pedir temas. Obviamente, los que no tenemos programados para el día de hoy, los vamos a pasar el jueves próximo. Perfecto, acá ya también tenías un tema pedido. ¿Cuál? Tom Tom Club, The Man with the Four White Hips. Mira vos. ¿Qué pidió? Carlos de Lavallol. Por mensaje de texto se llegó ese pedido. Toma, mate. Muy bien, Carlos, Figurita difícil esa. Muy bien. Se muy bien. Sabe. Sí, por supuesto. Se nota. Vamos a ponerlo el próximo jueves. El próximo jueves, buenísimo. Uh-huh. Y tengo ganas de poner otro tema de Tom Tom Club, que se llamaba Under the Boardwalk. Un tema que hicieron los Rolling Stones, que hicieron los Ramones. Una versión espectacular. Sonaba mucho. Perfecto. Bueno, dime. También la gente nos puede escribir a nuestro correo electrónico tributoleparadis@gmail.com y también, por supuesto, saludamos a la gente que nos sigue en vivo en www.fmlamaja.com. Muy bien. Mucha gente que se contacta con nosotros a través de la web. Muy bien. ¿Tu programa de la mañana? ¿Todo bien? Muy bien. Por suerte, de 10 a 14, acá en La Maja, 91.7. Buena música, nuevas versiones, nuevos artistas. Muy bien. Gracias. ¿Estás vos ahí? Lo escuchás vos, me imagino que lo escuchás todas las mañanas. Todas las mañanas te escucho. Todas las mañanas, Adri es mi oyente número uno. Por supuesto. Muchas gracias, Adri. Bueno, qué temita este. Estamos medio grasa con la música, ¿no? Sí, medio pardelli. Estamos finos, como en el primer programa, como dijimos, vamos a empezar este ciclo, con otra onda, un poco más finos. Muy bien, me gusta. Esto es Evelyn Kim y el tema se llama I'm in Love. On my mind, the way we met, it all happened so fast. 35 minutos, pasaron ya de las 9 de la noche, ya pasó media hora de programa, uh-huh. Y nosotros seguimos acá en La Maja, más cerca del paraíso. Mucho más cerca del paraíso. Cada vez estamos más cerca del paraíso. Uh-huh. Cada vez más cerquita. Si vas caminando, vos estás más lejos. Y si vas en auto, estás más cerca. ¿Estás más cerca? Ah, ah, listo, ¿no? En auto, entonces. ¿En auto? La opción del auto. ¿En bicicleta? En cualquier medio de transporte. Por supuesto. Perfecto. Bueno, se nos va Evelyn King. Muy buen tema, muy buen tema. La verdad, me gustó mucho. I'm in love, I'm in love. Un discazo recomendado a mil por mil, ¿eh? ¿Lo recomendás? Sí, totalmente. Un discazo, okay. La verdad que todo el disco muy bueno. Ahí salido por el sello RCA Victor. Muy buen tema. Bueno, ¿vamos a una famosa tanda? Vamos a una pequeña tanda. Y volvemos. Enseguida volvemos con mucha más música. Estás en La Maja. Si estás pensando en tener un sitio web o simplemente querés vender más a través de la web, Grupo Todo, soluciones publicitarias en Internet, te ofrece experiencia y soluciones reales a la medida de cada necesidad. Grupo Todo, soluciones publicitarias en Internet. Consultas al teléfono 4-214-2212. ¿Sabías que existe un nuevo lugar para disfrutar de la buena mesa y las mejores costumbres? La Runfla, Parrilla Restaurant. Próximamente, seguí 694 Adrogué, Buenos Aires Sur, 4214-3773. La Rumpla, Parrilla Restaurant. Con Claro todo es mucho más simple para vos, porque solo una compañía que viene a hacerlo mejor puede hacerlo más simple. Claro, es simple, es Claro. ¿Vos estás seguro que esto es así? Y en teoría esto debería funcionar. Conocer la teoría es una cosa, llevarla a la práctica es algo completamente distinto. Las claves del placer con Alessandra. El primer laboratorio práctico sobre sexo y relaciones. Los lunes 22:30, solo en Cosmopolitan Televisión. Hay momentos que son únicos y hay un lugar donde se pueden hacer realidad. Primavera Eventos, un lugar cálido y distinguido en Adrogué. Seguí 193. Seguridad y fácil acceso. Primavera Eventos. Consulta por planes y eventos infantiles. 4214-4022. Las cuentas claras hablan de un buen negocio. Finielo, Moglia y Asociados. Contadores públicos. Asesoramiento profesional al 4-292-9322. Especial Le Parades. La historia continúa. Estamos más cerca del paraíso. El sueño está en marcha. Sale parecido a él. Igual. Igual, es verdad, tenés razón, igual. Ahora que te escucho mejor. Mm-hmm. Y Adri, la gente también se puede contactar a través del Facebook. A ver, eso ¿cómo puede, del Facebook. ¿Cómo puede hacer la gente? Bueno, entran a Facebook y nos buscan como Tributo Le Parades. Primero abrir el Explorer. Primero Explorer, www.facebook.com. Muy de bien. Ahí van a su cuenta y nos buscan como Tributo Le Parades. Y si no tienen cuenta, ¿qué tienen que hacer? Se pueden hacer una cuenta de Facebook para poder estar contactados con nosotros y pertenecer a nuestro grupo. Mira vos. Así de fácil. Bien. Muy fácil. Muy bien. Qué ganas de escuchar música he venido hoy con hambre y con ganas de escuchar música. Las dos cosas. ¿Vos también? Ah, el... ¿Qué dice? Que es una lección tuya, el que viene. Este tema lo eligió Claudio. ¿Y yo tengo que adivinar qué es? ¿Qué me gano? ¿Qué se gana? Ah, mira. Jimmy Cliff creo que es esto. Mira vos. ¿Pero es la extendida o es la común? La común. La común. ¿Te gusta? Porque hasta acá va igual. Después, cuando termina de cantar ese chico, se corta y empieza. Vamos. Esto es Hot Shot. El señor se llama Jimmy Cliff. Rocket. Bailada de la historia. Bailada de la historia. Más cerca del paraíso. Bienvenidos a esta nueva experiencia. Y la gente ya se sigue contactando con nosotros al 4214-4500 a través del Facebook y también a nuestro correo electrónico tributoleparadis@gmail.com. Me encanta el coro que tenía de fondo hoy. Gracias. Muy bien, me encanta. Adri, mensaje. A ver. Jorge Luis Guardia nos escribió, en este caso por Facebook. Hola amigos, leparadienses, una vez más firme escuchando la mejor música. Me gustaría dedicarle un tema a mi amiga Vicky, Message in a Bottle, de The Police en vivo, que le encanta cuando la multitud hace palmas. Gracias Adrián y amigos, los quiero mucho. Muchas gracias, el cariño de la gente se nota. Jorge Guardia. Muy bien, Jorge Guardia. Pidió de The Police. De The Police Message en vivo. Message in a Bottle. Esa versión, en vivo. Y capaz que puede salir ahora. Capaz. Sí. Ah, buenísimo esto. Puede ser, mira. Cumplimos con los pedidos de la gente. Jorge, para Vicky. Para Vicky, dedicado a Vicky. Bueno, de parte de Jorge, para Vicky, parezco la FM 100. Sí. Bueno, esto es Message in a Bottle de Police en vivo. Lo pidió Jorge. Aquí lo tienen. I'm not afraid to estamos más cerca del piso. Un tributo único. 9 de la noche, 50 minutos. Seguimos en vivo a La Maja desde Adrogué, Buenos Aires, Argentina. En vivo. En vivo, por supuesto. Estamos en vivo, FM 91.7, o si no, en la web www.fmlamaja.com. Muy bien. Así es. Tenemos que mandar un saludo muy grande, muy especial para Ariel, que nos escucha desde Santa Teresita, Partido de la Costa. Dice que nos escucha todos los jueves, que le encanta la música. Uh-huh. Y también un saludo muy grande para toda la gente del Hotel Turista desde Santa Teresita también. Muy bien. La música le gusta. Sí, la música. Mirá vos. Bueno. Le gusta la música, a nosotros no. Le gusta la música y le gusta el programa. Dice que todos los jueves nos sigue. Muy bien. Muchas gracias, Ariel. Muy bien. Está el Pato Donald también, que nos escucha mucho. También, sí, también. Sí, sí. Mucha gente. Bueno, vamos con un clásico. Los personajes. Vamos con un clásico. Me encantan los clásicos. ¿Te gustan los clásicos? Sí, sí, sí. Ahí va. Muy pedido. Por eso. Muy pedido. Me gusta porque vos cumplís con los pedidos. Yo siempre, siempre. La gente pide y vos cumplís. Muy bien. Esto es Toto. África se llama el tema. Sí. Sí, lo habrán bailado esto, ¿no? El medio ritmo, tipo medio ritmo. Copetín en la mano, ¿no? ¿Qué estabas tomando? La campera en el piso. ¿Qué estabas tomando? Sí. ¿Qué? ¿Piña colada? ¿Con qué? ¿Con vodka? Ah, tranqui, bien, tranquilito. Bien. Para este tema estabas bien, sí. Nada, espectacular. ¿Y Mansur? ¿Qué tomaban? ¿La malteada? Ahí está, ahí apareció Mariana. Ahí viene Mansur. ¿Qué estaría tomando Mansur en esta prueba? Vamos a hacer una cosa. A ver, que nos llamen y que nos cuenten cuál era su trago favorito. ¿Está? Por ejemplo, a Fabi le gustaba la piña colada con vodka. Con vodka. A Mariano Mansur le gustaba la lechita caliente. ¿Sí? Antes de irte a dormir. Muy bien. Lugo, ¿vos qué tomabas? ¿Gin cola? Gin cola. Gin cola. Bueno, ves, hay diferentes gustos. Qué bárbaro. ¿Vos qué tomabas, Adri? No, yo no. Nada, nada. No, ni nada. Una gota, nada. Nada. Bueno, perfecto. Nada. Yo no tomaba nada. ¿En serio? Agua. No, en serio. Sí, te pregunté por eso. Bueno, llámenos a ver cuál es su trago favorito. Dale, que la gente nos llame. Y bueno, y vamos con Totals. Gotta take the life to drag me away from you. Bienvenidos a esta nueva experiencia. Vivilo de nuevo. Jueves de 21 a 23. Más cerca del paraíso. En La Maja, 91.7. 3 minutos solamente faltan para las 10 de la noche. Ya seguimos recibiendo mensajes. 4214-4500, nuestro teléfono. Sino nuestro correo electrónico tributoleparadis@gmail.com. Nos escribió Flavia Arredondo. Muy bueno el tema de Toto África. Besitos. Muchas gracias. ¿Le gustó el tema que pusiste? Jorge Luis Guardia, de la consigna que vos mencionaste antes, dice que él, el trago que tomaba era piña colada de frutilla con vodka. Espectacular, le decíamos Pantera Rosa. Jaja, qué recuerdos. ¿Qué recuerdos? Pantera Rosa. Pantera Rosa. Yo tomaba Sargento Dodó. ¿Sí? Sí, Sargento Dodó. ¿Te gustaba? Sí. Perfecto. El inspector. No, esas cosas. Muy bien. No, Adri, pero vos no tomás agua. Ni no tomás agua, ¿eh? Sargento Dodó. No defraudes a la gente. ¿Sabes lo que pasa? Vos dijiste que tomabas agua. Vos no tenés idea quién es Sargento Dodó. Bueno, no. Adri, la edad, no quiero decirme edad, pero bueno, soy pequeña. Sí, por todavía. Eso. Sargento por ahora. Dodó. Qué grande, Sargento Dodó. Era un fenómeno. Era un fenómeno. Bueno. Que la gente nos siga contando, sí, cuál era el trago que tomaban en esa época en el paraíso. Como yo no tomaba, no me acuerdo qué es lo que tomaba la gente. Acá me dijeron cada barbaridad que tomaban. Yo no puedo creer. Fernet también, ¿no? Mariano dijo Fernet. ¿Fernet ya tomabas? ¿Sí? Ah, un poquitito. Acá me contó un amigo, un tal Fabián, que no voy a decir el apellido, Herrera. Perfecto. Que amaneció en un Citroën, que no sabe nunca cómo llegó un Citroën. Ah, ok. Sí. Pero dijo que había tomado gaseosa toda la noche. Los chicos se divertían sanamente, sí, por sí. Lo que vemos, sanamente. Sí, muy el bien. Citroën nunca supo de quién era. Mamita, que. Ah, listo, me quedo más tranquila, ¿eh? Así empezaba la noche. Mira vos. Bueno, el tema de la discordia. Este es el tema de la discordia. Todavía no me dijeron cómo se llamaba este programa. Estoy muy enojado. Ay, con sí, ustedes, Adri, ¿eh? Desde el primer programa querés saber cómo era el nombre de la comedia. La comedia que es Graciela Alfano y la. No sabemos con quién más. Y que lo parió. Bueno, esto es Vicky D. Esto es para Karina. Yo dije que iba a dedicar un tema, uno de los más lindos de la época. Para mí. Para vos, este es uno de los más lindos. Es un temazo. Esto es Vicky D, This Beat in Mind, del sello Sam Records. Un sello que. El tema que sacaba era un caño. Esto es Vicky D, This Beat in Mind. Listen up, just lay in the socket. you can stand the fuck, then you don't wanna quit, because this beat is mine. Hey, this beat is mine. Temazo, por favor. ¿Qué temazo? Te escucho. Me gusta. Bueno, la gente sigue contactando con nosotros al 4214-4500 y también mucha gente por Facebook nos encuentra como Tributo Le Paradis. Paola Ferracani nos escribió: hola a todos, el programa se está escuchando espectacular y con respecto a la consigna, me interesaría que le preguntaran a Fabián qué trago había tomado la noche en que me conoció, porque estaba demasiado contento. Besos a todos. Yo supongo que era porque la conoció a ella. Que sea, pues se puso contento cuando la vio, la conoció. La vio a ella, ya está, no necesito ningún trago. Ningún trago, listo, ahí está contestada la pregunta entonces. Por supuesto. ¿O no? Ahí está. Fabián escapó. Ah, justo está en la bordeja. Mira bueno. Vos. Está bien, bueno. Esa es una pregunta de Paola. Un beso, Paola. Flavia Arredondo también nos volvió a escribir. Me olvidé de decirles que hacía rato no podía escuchar la radio y la verdad, cada vez sale mejor la conducción de Aymara y Adrián. Los felicito. Ahora se nota que hay una buena dupla. Bueno, muchas gracias. Dios. Besos y para irme a dormir a ver Traversa de Muestre, haga lo que mejor sabe hacer, cariños. Muchas gracias, Flavia. Vamos a una tanda. Vamos a una tanda y ya volvemos. Una versión diferente. Yamaha. Si estás pensando en tener un sitio web o simplemente querés vender más a través de la web, Grupo Todo, soluciones publicitarias en Internet, te ofrece experiencia y soluciones reales a la medida de cada necesidad. Grupo Todo, soluciones publicitarias en Internet. Consultas al teléfono 4-214-2212. Para amantes del buen vivir y el buen comer, Tirifilo, el bodegón. Abierto de martes a sábados por la noche, sábados y domingos, mediodía. Tirifilo, el bodegón. Spiro y Cordero, Adrogué. Reservas 4-294-4195. Domingo, 11 de octubre, 23 horas, Diosa Gaia. 80-90 Fest. Vení a vivir el reencuentro más esperado de los últimos tiempos en Zona Sur. Dos décadas de música. En una noche única. 80-90 Fest en Diosa Gaia. Cuatro DJs elegidos como referentes de la época. Tocando en vivo para vos. Adrián Traversa. Eduardo Ponce de León. Guillermo Morelli. Jorge Pizano. Domingo, 11 de octubre. 80-90 Fest en Diosa Gaia. Avenida Hipólito Yrigoyen, 13.754, Adrogué. Atención vecino, si usted conoce la ubicación de algún caño o punto de descarga de líquidos industriales sobre ríos, arroyos o el sistema cloacal o pluvial de la cuenca Matanza-Riachuelo, denúncielo. Llame ahora a la línea de denuncias de Greenpeace, 011-4000-5590. Para evitar que las industrias continúen envenenando a nuestra comunidad, necesitamos la ayuda de todos. Denuncia a las empresas que contaminan el Riachuelo. Recuerde, 011-4000-5590. En Refugio San Nicolás hay animales esperando por vos. Refugio San Nicolás, una asociación sin fines de lucro en conjunto con un equipo de profesionales dedicados al cuidado de animales abandonados. Ayúdalos. Necesitamos de tu colaboración. ¿Cómo podés ayudar? Donando telas, mantas, alimentos, artículos de limpieza, materiales para el hogar y todo aquello que ya no uses en casa. Ellos están esperando por vos. Ayúdanos a buscarle un hogar. Tenemos animalitos en adopción que podés venir a conocer. Refugio San Nicolás. Para más información, podés ingresar en nuestro sitio www.refugiosannicolás.com.ar. Más cerca del paraíso. Jueves de 21 a 23. Un tributo único. En La Maja 91.7. La leyenda sigue viva. Diez de la noche, 8 minutos. Y así empezamos esta hora en La Maja, escuchando más música en este especial de Paradis, más cerca del paraíso. Más cerca, cada vez más cerca estamos. Cada vez más cerca, nos siguen llegando mensajes a través del Facebook. Para un segundo. Recién escuché una promo, ¿no? La de los... Sí, la fiesta de Dios a Gaia. ¿Y por qué no me avisaron antes? ¿Cómo es esto? Ah, te acabas de enterar en este momento. Te acabas de enterar ahora cuando escuchaste la publicidad. ¿Tengo que ir a pasar música a un lugar? Sí. No, no, después la puedo escuchar de nuevo la promo. Porque me agarraste desprevenido, así de desatento. Mira vos. Qué bárbaro. Bueno, vamos de aquí. Tienes que estar ahí, Adri, obvio. Sí, aparte tengo ganas de pasar música. Me encantó. Aunque sea 45 minutos, pero tengo ganas. Pero vas a ir. Sí, ya está confirmado, Adrián, en Dios a Gaia. Sí, sí. Buenísimo. Gracias, Gracias, Luque. Gracias por la invitación. Bueno, a ver, contame, ¿qué pasó? Bueno, nos escribió Roberto Sami. Muy buenas noches, Aymara Carrozzi, Adrián Traversa y staff de Más Cerca del Paraíso. Por fin, después de unas obligaciones molestas, pude empezar a escucharlos y ya estoy bailando también. ¿Podría ser que pasen algún temita de Gino Socchio? Desde ya, muchas gracias. Gino Socchio, bueno, sabías que estudió conmigo Gino Socchio. También, sí. Tuviste todos compañeros. En el ENAM de Mafia. ¿Sí? Mira vos, bueno. A mí me echaron y a él no. Ah, vos te echaron. Sí. Y a él no, era mejor alumno, bueno. Sí. Bueno, pedían B52. Sí, mucha gente. Mucha gente pide B52. Dificho. Así que bueno, cuando mi amigo deje de hablar por teléfono. Cuando lo disponga. Sí, ya sé que tenemos un amigo para sacar al aire. Desde muy lejos. Dijiste la sorpresa internacional. Internacional. Muy bien. ¿Lo sacamos por híbrido? ¿Da el ok? Claudio, perfecto. Bueno, no sé cómo presentarlo. Todos los que escucharon sonidos en discotecas en la zona sur, el señor que voy a hablar ahora tuvo mucho que ver en todos. En todos los mucho lugares. Que ver, digamos, en todo. En todas las discotecas que escuchamos música y sonaba de verdad, el señor Waldemar Vieira tuvo que ver. Y lo tengo muy lejos, un amigo. Pero bueno, gracias a las intercomunicaciones, lo tengo aquí, acá al lado. Waldemar, querido, ¿cómo estamos? ¿Cómo va? ¿Cómo va, Sargento Totó? El Sargento Totó, claro. Totó, ¿cómo va eso? ¿Cómo anda, amigo? Bien, acá, mira, con una sobremesa de casi 3 horas, esperando con una pareja acá de donde yo vivo, unos amigos que se quedan a hacer la sobremesa para escuchar el programa. Me hicieron 3 intentos de irse ya. ¿Cómo es? Y nada, son las 3:15 de la mañana aquí. Mamita querida. ¿Cómo es? Bueno, escuchándolos. Y nada, el otro día les hice unas notitas ahí en el Facebook. ¿Cómo es? Y los estoy escuchando con un delay terrible. Por sí, el otro lado. Sí, el delay es lógico, aparte, ¿no? ¿Y cómo suena la radio allá? Sonar, el sonido es terrible, es bueno, sí, es muy bueno, se escucha muy bien. Decímenos dónde estás. Hay gente que dice que no la podía escuchar, que yo, pero también tienen un bloqueador de audio también, que a veces no lo ven, o el mismo al play, que a veces no le dan al play y no carga el buffer, y por eso no lo pueden escuchar quizás. Correcto, decímenos dónde estás, Waldi. Yo en la provincia de Málaga, en la Costa del Sol, una ciudad que se llama Benalmádena, entre Marbella y Málaga sería, ¿no? Un lugar hermoso. Claro, es como escalada entre Lanús y Banfield, más o menos. A pie de una montaña con toda la vista de acá del balcón del Mediterráneo. Y bueno, listo. Si querés, puedes terminar de contarnos ya. Qué lindo. Yo tengo la Plaza Espora acá enfrente. No, Plaza Espora, ¿cómo se llama? Plaza Brown, enfrente de nosotros. Lo tengo a Cochimano mirándome. Es un paisaje. Como una vista hermosa. Está Mansur. Qué lindo, el Wally. La verdad que te felicito, loco, estar ahí. Escuchame una cosita. Una alegría. ¿Qué estás haciendo allá? Mira, lo mismo que acá, pero mira, nos dedicamos exclusivamente a la iluminación de LED. El sonido está en segundo plano ahora. Muy bien. Y nada, produciendo de algunas cositas de China, y bueno, iluminando cosas siempre extrañas. Lo último es una iglesia católica. No te veo. Fuentes y nada, dándole con el tema del LED y bueno, las nuevas tecnologías. Y armando alguna que otra discoteca que no se me va. Bueno, si necesitas algún DJ, avisá. Sí, hay programado un evento, uh-huh, que ahora veo que hay varios grupos haciendo fiestas retro y demás. Hay un proyecto acá para hacerlo en una parte muy bonita acá de la costa, entre música ochentosa, entre Lamborghinis y perfumes lindos. Escuchame una cosa. ¿Cómo es? ¿Muchos argentinos? Más que allá. Qué bar. ¿Y cómo es? Más que allá. Hay un bar en Marbella que se llama Temperley. Mirá vos. Escuchame una cosa. ¿No hay un cine ahí como para reciclar? Un cine para reciclar, por ejemplo. Y pará, y el cartel. El cartel lo llevamos nosotros, no tenga problema. ¿Cómo es? Y no, estaría buena. La idea esa es buena. Y hay mucha gente de, incluso de la zona sur, mucha gente. Mirá vos. Por aquí. ¿Cómo es? Pero está pegando mucho esa onda y como hay muchos argentinos, no estaría mal organizar una fiestita esa por aquí, ¿no? Sí, el tema es el, ¿cómo te ves? El traslado. ¿Eh? Acá está todo, tenés que traer la música, un disco duro y bueno, y después le llevamos algo para que lo escuchen allá, ¿no? Yo te tomo la palabra, yo sabés que para este tipo de cosas no tengo problema, ¿eh? Acá hay espacio, hay una habitación para vos y Claudio y una habitación. No, pero yo con Claudio no duermo ni loco. No quieren compartir. No. Cama separada. Ahora sí. Cama separada. Ahora sí. ¿Cómo es? Escúchame, hoy me preguntaste cómo llegar de metro a la fábrica, ¿no? Claro, sin escalas. Sin escalas. Claro, sin parar en ningún lado. ¿Cómo es? Y sí, che, yo le dejé escrito algunas cositas ahí en el Facebook que la gente lo pueda leer eso. Bueno, ¿cómo no? Como es en el sitio ese que tienen ahí. Perfecto, ya lo vamos a sacar al aire para que la gente se entere. Como es, está aprendiendo bien, ¿no? El programa, se escucha bien a la gente, se la escucha con ánimo y veo algunos comentarios de varias partes del mundo también. Sí, es la idea, ¿viste? No, nosotros lo que hacemos es tratar de tener un espacio de 2 horas, aunque sea semanales, para que la gente no se olvide de la buena música. Esa es la idea. Podés hacer un programa con... hay mucha música para poner, tenés para hacer 200 programas sin repetir un solo tema. Y esa es la idea, ¿viste? Que la gente abra un poquito más los oídos y que se acuerde de las cosas que realmente fueron buenas, ¿no? Porque todo lo de ahora a mí, ¿viste? Mucho. Yo no. lo que a veces estaba comentando acá a mis amigos españoles acá, cómo hacer para sacar y seleccionar entre, ¿cuántos ya van? Como 15.000 discos que tenés ahí guardados. No, ¿no? 15 no, 7, la mitad, 7.000. Bueno, pero eso era una cantidad cuando la última vez en tu estudio. Uh-huh. Como es, les escribí algo porque es algo grosso que bueno, es como una perlita al final de toda una larga carrera de Claudio con la radio, vos con la música y nada, y me pone muy contento escucharlo de aquí y nada. Yo creo que la idea es que la gente se lo merece, ¿viste? La gente que nos escucha se merece que tener 2 horitas semanales con un poquito de música como la gente. Porque no la van a escuchar en ningún lado, y eso estoy seguro. Estoy seguro, que no la van a escuchar en ningún lado. Como ese... Hay algo que quedó enquistado de esa época y bueno, es bueno sacarlo ahora. Y si bien no sé si estará haciendo esta fiesta otra vez, pero bueno, la buena idea de este programa y de tu música, Adrián. Y me atendió gente conocida, es muy bueno escuchar eso y al menos que valores grandes como son ustedes puedan tener la posibilidad de hacer esto hoy para mucha gente como nosotros que desde algún lugar lo necesita, ¿no? Seguro, de eso se trata, que el que lo necesita nos pueda escuchar y por más que esté a 5.000, 20.000, 50.000 kilómetros de distancia, gracias, bueno, ¿no? Por supuesto, gracias a la tecnología lo puedan hacer. Y escuchame otra cosa, en geografía vos, ¿cómo andabas? Porque Marsella y Marbella son dos países distintos. Es como, ¿te acordás? El Cafayate y el Calafate. Macho, Marbella es en España y Marsella es en Francia. Sí, pero yo estuve en Marsella. Lo que pasa es que yo estuve en Marsella, pero me quedé dormido. Me quedé dormido y cuando cantaba la marsellesa me quedaba dormido también. Como es, sí. Sí, pero vos tampoco. Pero vos querías ir de San Bernardo a Lanús en 20 minutos. También me parece que lo tuyo es medio complicado, ¿no? Sí, pero había medios en esa época para llegar. No, pero 20 minutos ni en pedo. ¿Cómo es? Y el. ¿Qué te iba a decir? Bueno. No, si es para cargarme, no me digas más nada. No, para nada, para nada. No, nunca cometería eso. No. Terror. ¿Cómo es? Y el. Te digo que voy a pensar en algunas cositas para recordarte. Ahora me agarré medio frío porque estamos en una sobremesa de 3 horas, porque son las 3:20 de la mañana. Pero me voy a acordar algunas cositas para. Dale, para en otro momento recordarte. Vas a ser nuestro corresponsal desde de Marsella. Andate hasta Francia, bueno, y hablas desde ahí. Dale. Desde aquí transmitiendo, claro, para ustedes. Sí, nos pasás toda la información de Europa. Una alegría inmensa. Igualmente, igual, la verdad que un gustazo. Un abrazo gigante para vos y para Claudio y todos los chicos que están ahí. Gracias. Y Sandra, que me atendió recién, y como es, y están invitados cuando quieran. Bueno, ¿cómo no? El pasaje. Se ¿cómo? Sacan y acá tienen todo. Listo. ¿Ok? Listo. Estamos ahí, bueno. en pocos días vamos a estar ahí. Bueno. Adri, ¿te gustó la idea? Adri, ¿te gustó? Sí, cómo no. Walden, un beso grandote para vos, para toda tu gente, para tus amigos que nos están escuchando. Y bueno, desde Argentina, sí, para ustedes, un beso grande. Ok, yo hoy les hice un link a varios allá de Buenos Aires para que estuvieran escuchando. Dale. Esto también. Muchísimas gracias, Walden. Un abrazo grande y sí, que sigan para adelante, como siempre. Bueno, el próximo tema, que yo sé que vos bailabas mucho B52, va a ser para vos. Ah, ¿viste cómo bailaba yo? Sí, me acuerdo, los bigotitos se te moviendo. Bailarín. Sí, re bailarín. Vamos con B52. Un abrazo grande, la verdad. Y para mí es Wiscola, ¿eh? Sí, no, vos sabés que yo no, yo te lo doy a vos el mío. Un beso grande, ¿vale? Un beso, chao, chao. Chao, chao. Esto es B52, Legal Gender. Hablamos con el señor Waldemar Vieira, desde España, sonidista de aquellos, un amigo. B52, Legal Gender. Let's go. cerca del paraíso. El tributo. Diez de la noche, 23 minutos. Seguimos en vivo en La Maja 91.7. Desde Buenos Aires a Drogué, Argentina, en este especial de Paradis, más cerca del paraíso. Hay que aclararlo ahora que estamos en Argentina. Claro, porque recién la verdad tuvimos una comunicación de lujo desde España. Sí, señora. Y bueno, también agradecemos a toda la gente que nos sigue a través de la web, por todas partes del mundo. No sabía que había tantos argentinos en este lugar y que, bueno, que nos escuchaban desde allá. La verdad que increíble. Sí, increíble. La verdad que una sorpresa muy linda fue. ¿Qué te parece? Te dan muchas más ganas De seguir, de hacer esto, de eso se trata. Vamos por el buen camino. Uh-huh. Bueno, y la gente que se quiere seguir comunicando con nosotros lo puede hacer al 4214-4500, si no por Facebook nos encuentran como Tributo Le Paradis, y si no también a través de su celular escribiendo la palabra La Maja, todo junto, espacio, y el mensaje lo envían al 555-88. Este tema que me preguntaban siempre de quién era, cómo se llamaba, la verdad que es un grupo raro, ¿no? Un disco de culto fue, ¿no? Para The Flock and Seagulls, que era la banda. Aparte estaban entrando con esas guitarras, ¿viste? Era otra onda, totalmente distinta. Romeo Boyd, Flock and Seagulls, son bandas. Claro, el look era totalmente distinto. Esto es Flock and Seagulls, I Run. Música más bailada de la historia. más cerca del paraíso. Bienvenidos a esta nueva experiencia. Y la gente se sigue comunicando con nosotros a través del Facebook. Santiago Ezequiel Achával nos escribió: buenísima la radio, sigan así, más saludos para Candela Herrera y aguante a Drogué. Vamos, que cada jueves se está poniendo más bonito. Saludos desde Palma de Mallorca, España. Mira vos, estamos internacionales, otra persona desde España. Muy bien. Muchas gracias también. Karina Ustúa: hola gente linda, muy bueno el programa, gracias Adrián por el tema, besos a todos. Muy bien. Y Roberto manda saludos para Candela, Sandra Fabre, Mariano Mansur, Gabriel, Claudio, Sergio, Fabián, Javier Leos y Pablo Farro. Para todos ellos, un beso grande. ¿De quién? ¿Para el tuyo? De Roberto. Ah, de Roberto, pensé que yo. De parte de Roberto, saludo para todos. Yo no saludo a nadie. Y bueno, tenemos que hacer un pedido ahora. A ver, dale. Si quieren tener un hermoso labrador dorado, mirá lo que es la foto. Uh-huh. Hermoso, busca dueño. Este perro tiene 5 años, se llama Teo y es muy lindo, de verdad, muy lindo. Si quieren contactarse con la dueña, lo pueden hacer al 15 40 26 98 20, o si no, se pueden contactar también con nosotros con la radio. Muy bien. Para poder... Es muy lindo ese perro. La verdad que lo estoy viendo, un labrador hermoso, color dorado, que busca dueño y tiene 5 años. 5 añitos. 5 añitos. Una hermosura. La verdad que sí. Bueno, ojalá alguien tenga ganas de tener un perro como este, ¿verdad? Vale la pena. La verdad que vale la pena, así que ya saben, el teléfono, y si no, con la radio 4214-4500. Muy bien. Así es. Bueno. Seguimos escuchando más música. Sí, escucha. ¡Qué temita! Mira que tiene temas Human League, ¿eh? Mamita, tiene un montón de temas de hits. Estos fueron todos hits. Y siguen en la actualidad, ¿eh? Muy buena banda. Esto es Love Action, es Human League. cerca del paraíso. Jueves de 21 a 23. Un tributo único. En La Maja 91.7. La leyenda sigue viva. A bailar, a drogué. Temperley, Lomas, una muy linda noche hoy para estar escuchando a La Maja. Lanús. A bailar, seguí, amigos. Seguí nombrando todas las zonas. Banfield. Banfield. Mi querido Banfield. Tu querido Banfield, Adri. Qué linda noche para bailar, Muy linda noche. La verdad, una noche ideal para escuchar. Acá todos música. Dicen que sí. Esto es Cherry Lynn. Shake it up tonight. En realidad lo quería poner para mí este tema. Este es uno de los que vos te autodedicas. Eso, sí, claro, un gustito todo, siempre todos los jueves. Los jueves, una canción tiene que ser para vos dedicada. Muy bien. Aparte, es de la primera época, ¿no? Que venía de antes, como que es un tema que siguió en el tiempo, ¿no? No quedó nunca en el tiempo, para mí, ¿no? Qué sé yo, son gustos. Aparte, sí, acá sienten. Aparte, Cherry Lynn, un artista de la hostia, porque fue de coro de Toto. Y mucha gente se piensa que fue un disco o dos. No, pero fue vocalista de muchas bandas de la época. Una cantante extraordinaria. No fue muy reconocida. Pero bueno, a mí me gusta. Tiene una voz increíble, la verdad. Uh-huh. Bueno, y acá un amigo me quiere dedicar un tema a mí. ¿Sí? ¿Es así? Bueno. Bueno, mira, te van a vos dedicar un tema. Sí. Muy bien. Mira vos. Cochimano también te gusta a vos, ¿no? Sí. Obvio, dice. Sí. La burraca está llegando. Amigos, a bailar. Esto es The Twins. Y el tema se llama Face to Face. Such a long time, and 20 minutos nos separan de las 11 de la noche y la gente nos sigue escribiendo y mandándonos mensajes de texto, escribiendo la palabra La Maja, todo junto, dejar un espacio y el mensaje lo envían al 55588. En este caso nos escribió Carlos y una pregunta te hace a vos. Uh-huh. Adrián, ¿te acordás de la última noche allá por el 86? ¿Qué sentiste cuando pusiste el último tema? ¿Te acordás? No, ¿sabes que no? No. ¿No te acordás? No me acuerdo. ¿Qué sentiste la emoción? No, porque era la medio... La sensación de saber que era el último tema que estabas poniendo. No, nunca lo supe eso. Claro, porque eso se siguió durante una semana. Claro, es verdad, entonces no sabía. Es decir, en realidad tendría que acordarme, pero como fue todo medio imprevisto, no... No. Claro, le decimos a Carlos que vos entonces no sabías que esa iba a ser la última noche. Claro, de eso es lo que quería explicar, que no yo no lo sabía, entonces no me puedo acordar nunca. Supuestamente podría haber sido algún tema de Foreign o de Wham o de... Ah, no, puede ser Gino Vanelli también, algún lento de Gino Vanelli que yo ponía mucho para como cortina de cierre. Pero si, no te acordás cuál fue. Si te digo, te miento. Si hablamos de último tema, ¿no es cierto? Claro, dice el último tema de la noche. Que fue un lento seguro. Eso no tengo ninguna duda. Ahora, ¿cuál fue? De estos que estoy diciendo, no. ¿Sabes que no? Y no, está bien. Y prefiero no acordarme. Perfecto, bueno, ahí ya le respondimos a Carlos. Entonces, que nos mandó un mensaje de texto. Bueno, Carlos, un abrazo grande. Bueno, yo les había hablado de este tema. Dijiste que escucháramos el tema que viene ahora. Obviamente jamás lo puse. No lo puse nunca en el programa, ¿no es cierto? Esto es un tema que fue un cover del grupo que se llama Tonton Club, que hizo muchos hits, pero este no fue tan hit, pero sonaba un tema que no se pasaba todas las fiestas, ¿entiendes? Un tema que sonaba una vez cada... cuando me acordaba. Una vez cada tanto. Pero un tema que muy, muy, mucha fuerza. Arranca así, tranqui, y empieza a subirlo. Sí, lo hicieron los Ramones, lo hicieron los Rolling Stones, y lo hizo Tonton Club. Esto se llama Under the Boardwalk, y quiero que lo escuchen porque es muy, muy lindo tema. Esto es para ustedes, ¿eh? Boardwalk. más cerca del paraíso. Un tributo único. Under the Boardwalk. Hasta los perros le hicieron esta canción. Llamaba Bajo la Rambla, ¿no? Claro, sí. Muy linda, te dije. La verdad me gusta. Muy linda, sí. Esa es la perlita del jueves. Muy bien, muy buena lección, Adri. ¿Te gustó? Sí. Me gustó. Sí. Bueno, Adri, también le recordamos a la gente que si quiere volver a escuchar el programa de hoy, por ejemplo, y todos los demás programas anteriores, pueden entrar a nuestro blog, www.tributoleparadis.blogspot.com. Muy bien. Ahí también va a poder ver fotos, anécdotas, todo nuestro blog. Muy bien. El tema gay de la noche, ¿sí? Sí. Siempre tiene que estar, ¿no? Un tema que sea así medio afeminado. El tema, claro, el tema rosa. Pink. Tema pink. Quick, slow. Slow, slow. Quick, slow. ¿Y te gusta vos ese tema? Me encanta. Me parece que es el tema que más te gustó de toda la noche. Te pusiste contento. Es una falta de respeto, ¿no? No, mentira. Si ustedes conocen al cantante de esta banda que se llama Q-Feel, es igual a Yacimel. Es igual. Es increíble lo parecido que es. O Beatle Bebop. Se pusieron todos a bailar ahora, ¿viste? Mirá, todos bailando con este tema. ¿Por qué? Mira, David. ¿Por qué será? No sé, ¿qué te pasa? ¿Te emocionó el tema? ¡Qué va! Quick, slow. Bueno, vamos a levantar un poquito. Sí, vamos. ¿Cuánto falta para que terminemos con el programa? Faltan 8 minutos. ¿8 minutos? 8 minutos para las 11 de la noche, lamentablemente. Se pasa rápido. Y te queda todavía mucho más música, seguro. Y tengo un hambre. Y tenés hambre. Encima todavía nadie entra con ni siquiera un pedacito de pan. Nada. No importa. Esto es The Romantics. Rock You Up. Yeah. Estás escuchando Más Cerca del Paraíso. El tributo. ...4214-4500... nuestro teléfono. Recibimos un llamado de Alejandro Carballo. Dice que es amigo de Waldemar y manda saludos para Adrián y para Claudio Lugo. Muy bien, Alejandro Carballo. Así es. Saludos, Ale. Claudio también le manda un saludo. Claudio también le manda saludos. Muy bien, gracias por escucharnos, Ale. Sí, y también la gente se puede seguir comunicando con nosotros. Tiene tiempo todavía. Nuestro correo electrónico tributoleparadis@gmail.com. Muy bien. Bueno, a ver, vamos a ponernos melosos. Llegó el momento de ponernos un poquito más románticos. Para vos, preciosa. ¿Para quién? Para, quedó indefinido. Por supuesto. Para mí, muchas gracias. No. Ah, bueno. Qué bueno. Qué sincero. Esto es Stevie Wonder. Hermosa canción. Muy linda para la noche. I just called to say I love you. ¿No vas a decir para quién? No lo dejemos de cortina. Vamos a poner la canción completa. Déjala. Listo, me gustó. Tema tranquilo para ir terminando el programa. Relajarnos y ir llegando al final. ¿Cuántos nos faltan? Ahora 7 minutitos. ¿Nada más? Bueno. No, déjalo. A mí me gusta, te digo. A mí me encanta. Qué músico Stevie Wonder, Nunca esta canción. Nunca dejó de hacer éxitos, un monstruo. Nos va Stevie Wonder. Muy linda la canción. Me encantó. Se lo muy merece. Romántica. El tema meloso. El tema meloso del jueves. Tenía que estar. Por supuesto. Chan, chan, chan. Ah, otra muy buena canción. Linda canción. Linda. ¿Nos vamos? Ya nos vamos, lamentablemente. Y tengo un hambre. ¿Vos querés ir a comer, Adri? ¿Ya tenés? Escuchamos esta canción. Y nos despedimos. Y nos despedimos, dale. Minuto para las 11 de la noche. ¿Qué hacemos acá todavía? Todavía seguimos acá. Un poquitín más un nos placer, quedamos. Un placer estar acá. Pero un placer, la verdad, un gusto estar acá. Un placer. Leemos el último mensaje de la noche que nos llegó de Javier Leos. Y dice, ¿será que el frijol está creciendo y subidos a él, traspasando las nubes que no nos dejan ver más allá de ellas? Y desde ese punto poder ahí sí ver la mezcla de humedad, frío, calor, viento, tempestad, luz, infinita, una mezcla de sabores y olores como los que recordamos de nuestra adolescencia y un fulminante arco iris incipiente en el horizonte. Javier Leos. Toma. Muchas gracias. Gracias, Javier. Muy poético, Javi, el mensaje, gracias, en serio. Para terminar el programa está bien, ¿no? Sí, sí, sí. Justo para terminar el programa, muy lindo mensaje. Bueno, ¿vos te vas? Yo ya me voy, ¿vos? Yo también. Ya nos vamos. Lugo también. Lugo también, todos nos vamos. Agradecemos a todos los que vinieron hoy al estudio. Dale. Fabián, Sergio, Mariano, Gabriel y Florencia, muchas gracias por estar acá con nosotros. En serio, gracias como por la compañía, siempre. Chicos, hoy no es domingo, es un día de semana. Es un día de trabajo para muchos, sí. Pero bueno, De gracias. Eso se trata. Sí. Y también, por supuesto, agradecer a todo nuestro staff de producción que hace posible que se realice jueves tras jueves este programa. A ver. En la producción, Sandra Fabre, Candela Herrera. Conducción, quien les habla, Aymara Carrozzi y Adrián Traversa. Y en la producción general, Cel Producciones, Claudio Lugo. ¿Lo conoces a Claudio Lugo? Lo conozco. ¿Vos lo conocés? Che. Lo conocemos. Y fanático de Acapulco. Sí. De tu canción preferida, justamente. Y hoy me olvidé de la gente de Uruguay. No mandaste saludos. No mandé saludos. Para Nan García. Sí. Ahí está. Ay, tenía que aparecer. Si no aparecía, Claudio. No era el programa de Le Paran. Ey. Ahí está. Ey, ey, ey, ey. ¿Nos vamos con esta canción? No. Bien pedo. Epa, se te escapó la palabra. Se le escapó la palabra. Para los hinchas de Madonna. Material Girl. Con esta canción sí nos despedimos. Sí, nos vamos. Dale. A correr las mesas, las sillas, los sillones. A bailar. Ojo con los bomberos. Los bomberos no sé cómo están. Tienen una presión terrible la manguera de los bomberos. Sí. Apagan cualquier incendio. Decímelo a mí. Ando con el ojo emparchado. ¿En serio? Terrible, terrible. Hermosa. Nos volvemos a encontrar el próximo jueves, por supuesto, en FM La Maja 91.7 de 21 a 23 horas. ¿Te trabaste? ¿Qué pasó? 21 a 23 horas. Bueno, Argentina, Argentina, vamos a bailar. A Drogué, vamos a bailar. Todos. Nos vamos con Madonna. Material Girl. Dale. Hasta el próximo jueves. Gracias a todos. Si Dios quiere. Chau. Chau.